Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Juan Carlos, la voz de Yerba Brava. Quiero mandarles un saludo a todo el pueblo paraguayo que muy bien nos recibió.